La moda al día. Con Gino Suanich. Un repaso a todas las últimas tendencias de la moda, la música, la gastronomía y el buen vestir. Media hora ininterrumpida de bandas nuevas, presentada por la inconfundible voz de Gino Suanich. La moda al día, con Gino Suanich. Bienvenidos a este, el episodio 1 de La Moda al Día con Gino Suanich. En este episodio hablaré de la esquizofrenia del mundo moderno, el progreso futbolístico de Cabo Verde, de las películas menos valoradas de Guillermo Murray, de la encantadora decadencia de Bangkok y del color del momento, el verde escarlata. Aquí comienza La Moda al Día con Gino Suanich. La moda al día con Gino Suanich. Media hora de música, cultura y hot dogs. Bueno, lo de los hot dogs es optativo. Lo de la cultura, también. La música, esa es intransable. Hoy presentamos Verde que te quiero verde. Escarlata. Editorial. Privacidad versus exhibicionismo. Vivimos en un mundo moderno esquizofrénico. Todos se quejan de haber perdido su privacidad, pero simultáneamente pasan la mayor parte de su tiempo libre exhibiendo sin ningún pudor hasta el más insignificante pensamiento, que por alguna razón casi siempre es algo tan interesante como, por ejemplo, su indignación con la elección del actor que protagonizará Las 50 sombras de Grey. Por un lado, Google.com te espía, y eso está muy mal. Por otro lado, tienes unas ansias irrefrenables de contarle a la mayor cantidad de gente que te acabas de zampar una ensalada César con un aliño que estaba extraordinario. Sí, señor. Todos sabemos que el aliño de la César es tan solo queso, limón, aceite, huevo, ajo, pimienta y salsa de Worcestershire. Pero esta ensalada de César, por lo visto, traía algo especial. De lo contrario, no se explica que hayas pagado 4.000 rublos por un poco de lechuga y pan. Después de plasmarlo en tu estatus de Facebook, te alejas por un momento del computador con la satisfacción interior de saber que eres una persona sofisticada, que ya merecería codearse con los George Clooney del mundo. Y afortunadamente, ahora todos lo saben, gracias a Facebook. Lo que no quieres, no por ningún motivo, es que el FBI se entere de tu ensalada favorita al interceptar tus emails privados. Eso sería nefasto y altamente inmoral. ¿Pero qué diablos quiere hacer el FBI con tus gustos de ensalada? ¿Es que se han enterado que eres el experto gastronómico más refinado del mundo? ¿Es que están preparando una salsa de ensalada César ultra secreta para dominar el planeta a través de los paladares y luego controlar los destinos de los hombres como viles marionetas? ¿Hasta cuándo, FBI? Hay un momento en que uno debe decir basta, quédense con el petróleo, con las democracias del tercer mundo, con el water de oro macizo de Gaddafi si es necesario, pero no controlen nuestras mentes. Y del FBI podía esperarse esta actitud, pero tú también, Google, tan inocente que parecías. Pero si eres una web con una cajita vacía en el centro nada más, ¿en qué momento te transformaste en un monstruo? Un monstruo, eso es lo que eres, siempre ofreciéndome links de señoritas semidesnudas en mi zona. ¿Es que ahora además me lees la mente? ¿Qué clase de tecnología es esta? Te has pasado al lado oscuro y ya no se puede confiar en ti. ¿Y qué es esa manía de estar siempre corrigiéndome? Para tu información, no quise decir alargamiento de penes. A ver si te informas mejor, es aletargamiento de piernas. Y no es más que una de las consecuencias de la ciática. Lo dice la Wikipedia, ahí tienes un web digno, noble, íntegro. A lo más aparece el Jimmy Wales rompiendo las pelotas con denme plata que estamos pasando hambre o lo que sea que dice. Pero más allá de eso, nada. Un tipo sensato, Jimmy Wales, se relega a una esquinita con su mensaje y da la cara, que es más de lo que se puede decir de Google, Facebook y comparsas. En palabras simples, déjenos de una puta vez en paz, pero divulguenlo, pero no se entrometan, pero permítannos contarlo todo al mundo, pero tápense los oídos primero, pero hagan llegar mi email ya, que la última vez se demoró un par de segundos, pero no me lean el email pues, pero sí corríjanme la ortografía, pero no me corrijan lo que quise decir, por favor, ¿hasta cuándo tenemos que repetirlo? Through you, talking like we do. Eso era We Exist de Arcade Fire. Arcade Fire es una banda canadiense encabezada por Win Butler, un grandulón panfilo y jorobado, muy parecido a Anthony Johnson, pero evidentemente con distintas preferencias sexuales, porque está casado casualmente con la otra grosa del grupo, Regine Chazan. Luego hay como 35 músicos, todos igual de nerds, cuya participación a veces se limita a tocar el triángulo o el pandero. Para mantener a esta agrupación tan numerosa, a Arcade Fire no le ha quedado otra opción que transformarse en la banda alternativa más famosa del orbe y vender millones de discos. Ha ganado como 400 Grammys y desde David Bowie hasta Peter Bowie todos quieren participar con ellos. Su último LP lo produjo James Murphy, que es uno de los tres tipos más cool del planeta. Bueno, uno de los dos tipos más cool ahora que Roberto Viking Valdés ya no está con nosotros. El trío más cool lo completa Banksy, por cierto. Volviendo al disco. Lo mejor es que es entero bailable, como consecuencia de la participación de Murphy, más conocido por ser el gordito sabrosón de LCD Sound System y porque los Fire se quedaron una temporada en Haití, que es donde se inventó el ritmo, eso todo el mundo lo sabe. Hay canciones para todos los gustos, y si este verano, señora, señor, usted puede escuchar tan solo un long play que sea Reflector de los Arcade Fire. Deportes. En el deporte competitivo hay historias inspiradoras, como la de los jamaicanos que participaron en los Juegos Olímpicos de Invierno, o la clásica del tipo que iba a ganar, pero se accidenta y queda deprimido y sin opciones, aunque luego aparece la música de Carros de Fuego y el tipo se levanta y hace un esfuerzo sobrehumano y parece que va a dar la pelea, pero al final no, aunque llega a la meta y su rostro demuestra la satisfacción personal de la superación humana. Plaf, plaf, plaf. Pero también hay otro tipo de historias en el deporte que solo demuestran la inagotable estulticia humana. Esta es una historia a medio camino. Ocurrió en África. Cabo Verde es un conjunto de 10 islas de tan solo 500.000 de habitantes. No tiene liga de fútbol profesional y nula tradición futbolística, pero les gusta el fútbol porque, seamos sinceros, ¿a quién no le gusta el fútbol? Si es un deporte tan bonito. Hay una pelota que hay que conseguir que traspase un arco, pero evitando que atraviese otro. No se puede tocar el balón con las manos, a excepción de un participante que cuenta con dicha exclusividad, llamado arquero, ya que se ubica preferentemente en las inmediaciones del arco, del cual hay que evitar que ingrese la pelota. Gracias a la incorporación de un segundo equipo con exactamente el mismo objetivo, pero con los arcos invertidos, se consigue el efecto de que exista competición. A veces el resultado es 0-0, pero puede ser que un equipo lo festeje como cuando una familia ganaba el dispara usted o disparo yo. En Cabo Verde no están ajenos a la efervescencia de esta actividad, y es así como están inscritos en la carrera para dirimir al mejor equipo del mundo. A esta competición se le llama simplemente el Mundial. Para ir a el Mundial, primero hay que clasificar. Cabo Verde jamás lo había conseguido. Antes de los sucesos que nos interesan, hay que remontarse al 24 de marzo de este año. Cabo Verde enfrentaba a Guinea Ecuatorial y perdía finalmente por 4-3. A una fecha de finalizar las clasificatorias, Cabo Verde quedaba a 5 puntos de distancia de Túnez y solo restaba por jugar el partido entre ellos. Cada partido otorga como máximo 3 puntos, por lo cual Cabo Verde estaba ya eliminado del tan mentado Mundial. Aunque ganase en Túnez, no conseguiría ser el primero de su grupo. Aquí es donde, si esta fuese una historia inspiradora, comenzaría a aparecer la música que levanta los espíritus. Porque la FIFA, que es una organización suiza de señores panzones que deciden cosas respecto del fútbol, dirimieron que el partido que perdió Cabo Verde con Guinea Ecuatorial en verdad no lo perdió, sino que lo ganó, así de simple. Caramba, caramba, Michael, qué morrocotuda vuelta de tuerca. Y todo porque el equipo rival había utilizado entre sus filas a un tal Emilio Nsue, que no tenía permiso para jugar porque había sido castigado con anterioridad. Esto de los castigos es muy común y sucede cuando un jugador en partidos previos ha sido amonestado una cantidad de X de veces. Emilio Nsue había recibido dos amarillas y la FIFA le había comunicado a Guinea Ecuatorial que no podía utilizar sus servicios en este partido. Cualquier aficionado que quisiese informarse podría haber recabado la noticia de que Emilio Nsue estaba inhabilitado de jugar, pero sin que nadie pueda explicarse cómo sucedió tal desinformación. En plena época de internet, el entrenador de Guinea Ecuatorial alineó al famoso Nsue y con ello nada importó que ganara el partido, ya que la FIFA revirtió el resultado un par de semanas después. Lo concreto es que el 7 de septiembre del 2013, ahora mismo, nada más, Cabo Verde se enfrentaba a Túnez. En Túnez, pero en un nuevo escenario. Ahora, gracias al error de los de Guinea Ecuatorial, Cabo Verde estaba solo a 2 puntos de Túnez. Y con una victoria clasificaría a la siguiente fase. Sería un hecho histórico para el fútbol caboverdístico. Así todo, Túnez es un equipo bastante fuerte en África y sería realmente difícil que Cabo Verde venciera de visita. Podemos ya escuchar la música de carros de fuego a todo full, porque contra todos los pronósticos, Cabo Verde venció por 2-0 a Túnez y pasaba así a la siguiente fase. Imaginemos por un momento, fiesta total en el país futbolístico de Cabo Verde, amables oyentes, bocinazos en las calles de Praia, la capital. Una multitud en Plaza Albuquerque, pero no tan rápido, Claudio Sánchez, porque el destino diría otra cosa. No es por ser majadero, pero hay que reiterar que en plena época de internet es inexplicable que un entrenador no sepa si tiene un jugador castigado sin poder jugar. Pero más inexplicable es que un entrenador de un equipo que acaba de recibir el premio de vencer un partido, gracias a que el rival cometió aquel error, vuelva a ser la gran Oscar del Solar al partido siguiente. Así es, amables oyentes, Cabo Verde jugó aquel partido contra Túnez con Fernando Varela, suspendido por tarjeta roja previa con 4 fechas de suspensión, ni más ni menos. 2 semanas más tarde, la FIFA ratificaría que le daba el triunfo a Túnez y Cabo Verde quedaba así eliminado del Mundial por la misma vía que antes había sido favorecido. La pasión de un pueblo unido por un sueño hecha añicos por la tontera humana. Y lo que iba para película de Spielberg, con Oscar y todo, al final terminó siendo una más de los Farrelly. This is a true heart, qué linda canción, se me ponen de pelo las puntas. Y con este temazo de María Inés Navellán, interpretado por Julia Holter, nos adentramos en algo más importante. Arte. Bill Murray es un tipo que cae bien, sin importar que su personaje se comporte como un hijo de puta. ya sea como el gruñón reportero del día de la marmota o el campeón de bowling de Kingpin que le corta el brazo a su archirrival, atrae de él esa indiferencia y distancia con que interpreta sus papeles. El tipo sabe ser divertido, pero parece usar el less is more en su máxima expresión. Dice lo justo y necesario y con economía y eficiencia se roba la película varias veces, como en Zombieland. 5 minutos de Bill bastan. Las películas de Bill Murray son escogidas últimamente con pinzas. Conocida es la leyenda en Hollywood de que es muy difícil hacerle llegar un guión. Por poco, solo se contenta con actuar en las de Wes Anderson. Pero antes de regodearse para escoger papeles, hizo pelis que han pasado al olvido rápidamente. Para promover el torrenteo alternativo, reseñaré 2 de ellas. En Mad Dog and Glory, renombrada La Chica del Gángster por distribuidores hispanoparlantes, trabaja al lado de De Niro, Uma Thurman y Dave Caruso. Ni más ni menos. ¡Qué grupito! De Niro es un policía de Chicago al que le apodan Mad Dog, perro loco, que le salva la vida casualmente a Frank Milo, el personaje de Murray, un capo de la mafia. Frank Milo le retribuye el favor a perro loco De Niro, prestándole por una semana a la Uma Thurman, que por esos años estaba, como la recomiendan los doctores, y sin necesidad de Photoshop. A Mad Dog le gusta la chica, obvio, pero cuando se entera de que es un favor para saldar una deuda con un mafioso, se hace el boludo, se hace... Aún así, el amor es más fuerte, y al final Perro Loco está tan enganchado que no le importa enfrentarse a Bill Murray, porque la quiere no solo emprestada, sino que 24 horas al día, los 365 días del año. La cita más memorable la da David Caruso, que es un colega de De Niro y que le dice que no guts, no glory, o sea, si quieres la gloria necesitas un par de cojones. Casualmente la chica se llamaba Gloria. Esta película es una joyita con cinematografía de Robbie Mueller, ni más ni menos, el director de fotografía de Wim Wenders. Pero no la pescaron mucho por varias razones, que no interesa detallar. De Niro y Murray podrían haber intercambiado papeles perfectamente, y eso era lo que querían ver los focus group. Es decir, De Niro de mafioso y Murray de buenón. Pero es un placer ver a Bill Murray hacer de mafioso, desplegando su rostro impasible y sarcástico que lo dice todo. En la otra película, Bill hace un papel casi opuesto, un tipo muy inocentón y campechano, que en un viaje a Londres se inscribe en un tour de juego de rol. El filme, titulado The Man Who Knew Too Little, el hombre que sabía demasiado poco, es lo más cerca que Bill Murray llegará a interpretar a James Bond. Murray se ve envuelto en una trama delictual, pensando que está participando del tour de improvisación y que los malandrines son actores, pero no, sin sospecharlo y con el esquema clásico de la comedia de equivocaciones, deshace un plan terrorista destinado a reactivar la Guerra Fría. Y sin despeinarse además, engatusa a la John Wiley, que está más buena que el empate de visita con un hombre menos. Oh, John Wiley, algún día te compondrán cantares y te pondrán en el panteón de sex symbols como te mereces. Volviendo a la película, ágil, divertida y subvalorada. Nuevamente basta con Bill Murray y su cuota de carisma. El tipo tiene todo bajo control y no necesita los aspavientos. Es el aquí te las traigo Peter en su máxima expresión, less is more. Ya, lo último de Juana Molina aquí, en La Moda al Día. Feliz. 7 años te esperé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vidas te esperé. 7 vidas te esperé. 7 vidas te esperé. 7 vidas te esperé. 7 vidas te esperé. 7 vidas te esperé. 7 vidas te esperé. 7 vidas te esperé. 7 vidas te esperé. 7 vidas te esperé. La moda al día con Gino Suárez. Desde Chips, patrulla motorizada que un show no se atrevía tanto. Música no avalada por las grandes corporaciones. Desnudos frontales y laterales. Comentarios deportivos sin pelos en la lengua, pero sí en el pecho. Y el repaso de las últimas tendencias de la meteorología. La moda al día con Gino Suárez. Yoga musical para tus gónadas. El principiante. Viajes. Bangkok ya tira la casa por la ventana en términos de marketing con su nombre. Bangkok. Bangkok. Bangkok. Bangkok. Así se bautiza una ciudad jerónima de Alderete. Hay quien ya fue a Bangkok y para dárselas de bacán dice: Bangkok no es lo que era. O en cuanto llego a Bangkok me voy de Bangkok porque me apesta Bangkok, porque mucho mejor que Bangkok es otros lugares menos conocidos que Bangkok. Como siempre te lo dice alguien en inglés, aquí es donde a uno le gustaría tener una buena traducción de cállate, cállate que me desesperas. Pero como no existe, uno tiene que escuchar estoicamente, ¿por qué no? Por mucho que salten los hippies del mundo, Bangkok es y será una ciudad con todas sus letras. Y con dos letras K, que es más de lo que pueden decir muchas ciudades. Por ejemplo, Coquimbo. Cero K. Coquimbo. Para comenzar, Bangkok le lleva los canales. Hay mucho tráfico en la ciudad, pero hay un río enorme que te permite ir, por decir, del Palacio Real a Chinatown por solo 15 baht, que es menos que el vuelto del pan. Luego, el río se cuela en la ciudad a través de canales. Y si te informas bien, puedes llegar en 20 minutos a ese destino que a bordo de un taxi tomaría 3 horas. Pero el tráfico puede ser también encantador. A bordo de un tuk-tuk, las famosas moto triciclo taxi, puedes sentir que toca la ciudad mientras la recorres. Y entre un chofer de tuk-tuk y chumaje, yo apuesto por el tailandés. Luego, Bangkok tiene un encanto particular. Una vez que uno se ha sacado de encima los malls, los palacios, los templos, los mercados, las casas de masaje, los espectáculos triple X, los espectáculos cuádruple X, la degustación de rarezas y el tradicional combate Thai, uno puede deambular con toda paz en medio del caos, detenerse a comer unos rambutanes, sentarse a saborear un pad thai hecho en la calle, acercarse a la orilla del río, adentrarse por callejones interminables en donde un viejito demasiado atlético está subido reparando el tejado que tiene una gotera para así poder seguir jugando un juego de lo que llamaremos ajedrez chino a falta de un mejor nombre y que te invita a pasar porque se está alargando a llover muy fuerte y te sirven unas copas de algo que sabe muy mal pero que te da energía y que manera de fumar, pero el tabaco huele bien por estos lados, es tabaco, yes, yes, yes, y el viejito baja y gana la partida y se lleva el bote de las apuestas y nadie habla inglés excepto yes y todos se ríen porque dijiste cop cum ka, y es cop cum cap porque cop cum ka es apropiado para que las féminas se refieran, y así pasan los días días y mandas al carajo el plan de visitar las playas paradisíacas y el Golden Triangle y la fiesta de luna llena, y ya comienzas a decir tres palabras y estás adicto al masaje tailandés y al pad thai y al jugo de naranjas que allá son de color verde, ojo, pero que no están verdes, y ganas tu primer partido de ajedrez chino y todos se ríen del perdedor y no necesitas subtítulos para saber que le dicen: perdiste con el extranjero, weón, perdiste con el farang, y te das con una piedra en el pecho de haber podido visitar Bangkok, la ciudad con nombre de ciudad. Era Heart, lo nuevo de Darkside, la, abre comillas, banda, cierre de comillas, de Nicolás Jarre, el chileno más conocido en Estados Unidos después de Gustavo Fring. ¿Qué, quién es Gustavo Fring? Es un villano negro, noble y medio gay para sus cosas, fanático del mariscal, que se fue a Estados Unidos a levantar una cadena de comida rápida, pero solo como fachada de un inmenso negocio de metanfetamina, y al que le explotó una bomba que le dañó levemente la mejilla derecha. Ups. Spoiler. ¿Y quién es Nicolás Jarre? Es el músico electrónico más en boga del momento, que te pone unos ruiditos detrás de tu canción, más un chirrido de vinilo, y te la convierte en un super hit de ventas en iTunes entre la comunidad college de la Universidad de Syracuse. Nick Jarre y Gus Fring, hermanados por su fama yankee, aquí en La Moda al Día. Cada temporada llega el momento en que las vitrinas se llenan de prendas de dos o tres colores. Las grandes corporaciones textiles y los más renombrados diseñadores se juntan dos veces por año en Leipzig para decidir qué colores de telas harán las delicias de los amantes de la moda los siguientes meses. A veces se opta por un color que ha estado en desuso por mucho tiempo, otras por un color del cual sencillamente se tiene mucho stock. Siempre se confirma por unanimidad la contemporaneidad del color negro. Nunca falta el representante que desea dejar constancia en el acta de la convención de que el negro no es realmente un color, sino la ausencia de él. Acto seguido se suele alzar otro concurrente para recordar que este tema ya ha sido debatido y zanjado en anteriores convenciones y que, para efectos de la moda, el negro, color o no color, es imprescindible. El representante chileno aprovecha de agregar que si el negro es imprescindible, entonces el gris también casi que lo es, porque el gris es negro con blanco al fin de cuentas, y el blanco es la luz omnipresente, como el Padre Nuestro que está en los cielos. Ante esto, el moderador somete a votación a mano alzada al considerar al gris como uno de los colores de la próxima temporada, pero casi siempre gana el no. En la convención de Leipzig siempre hay lugar para sorpresas. Hace un par de años se coló el violeta, cuando todos pensaban que sería el año del beige. Hoy es el verde escarlata, mañana quién sabe. Para imponer en la mentalidad colectiva el deseo por los colores escogidos, las corporaciones textiles gastan enormes cifras de dinero en campañas subliminales, así como también en otras más directas, como publicidad en revistas o exclusivos contratos de vestir para estrellas de la farándula. Sin embargo, a veces se escoge un color que resulta imposible de vender. Por alguna razón desconocida para los expertos de la programación mental, hay colores que sencillamente resultan indeseables para la mente humana. Las prendas de estos colores, a poco andar de cada temporada, ya abarrotan la sección de ofertas de cada tienda. Y esa camiseta de 40 euros de H&M es tuya por 2,99 si accedes a llevártela en color mostaza oscuro. Hay quienes creen hacer el negocio del siglo y se llevan el producto en oferta, pero luego comprueban en la práctica que es virtualmente imposible combinarlo con nada, y viven angustiados por poseer algo tan feo en su closet, hasta el feliz día en que deciden donar la prenda a caridad y hasta aprovechan de recalcar que está casi sin uso. La gente con un poco de autoestima, sin embargo, prefiere pasar de estas ofertas. A muchos de estos les cuesta explicarse qué mente desquiciada optó por mandar a hacer una partida tan grande de ropa de esos colores, aunque pocos admitirían que el color por el que se desviven habría resultado repugnante 2 años antes. La moda es lo que pasa de moda, dijo una famosa diseñadora ya pasada de moda. Aquí en La Moda al Día, 2 útiles consejos para estar siempre a la moda. Primero, mientras menos colores tenga una prenda, más fácil será combinarla con otras. Es un asunto científico, cromático. Esa camisa en tonos verdes con destellos naranjos se veía tan linda en el mostrador como se vería una buena pintura. Pero para que sea más vestible, es decir, combinable, sería mejor que fuera de un solo color. Aunque, hay que decirlo, que te deje tu novia por el empecinamiento en usarla es una reacción exagerada. Y que esa noche te diga que es una muestra más de tu falta de clase es herirte innecesariamente. Que finalmente se haga lesbiana es para pensar que la camisa no tenía nada que ver. De todos modos, para evitar malos ratos, y si vas a gastar un dineral en una camisa, mejor que sea de un solo color. Vas a poder usarla más seguido. El segundo consejo, que no se note pobreza. Compra ropa de buena calidad, por favor. Te durará más y podrás ir incrementando tu colección con el tiempo. Compra lo que tenga un diseño que te haga sentir bien. Esa sensación la vas a poder seguir teniendo siempre. Esa chaqueta levemente asimétrica podrá parecer una gran oferta, pero siempre te recordará lo miserable que fuiste al comprarla. Si sigues estas indicaciones y no te equivocas en combinar colores, da lo mismo lo que decidan en Leipzig. Ten un poco de autoestima y date un gusto de vez en cuando. Y la gente se dará vuelta en la calle y dirá, allí va alguien que escucha La Moda al Día con Gino Swanich. World music. El mundo se ha globalizado, lo que seguramente quiere decir que ahora es como un globo. Si la metáfora no se entiende es porque es una mala metáfora, porque ya antes era como un globo, más o menos redondo, con irregularidades aquí y allá, etc. Ahora bien, si lo que se quiere decir es que el mundo es como un globo porque se está desinflando con el paso del tiempo, entonces esto de la globalización es una cosa preocupante. De cualquier modo, hay quienes no se dan por enterado del fenómeno. Y no me refiero a la gente de Tucson, Arizona. No, me refiero a los habitantes de Tuba. ¿Tuba? Sí, Tuba. Veo que tendré que comenzar este cuento muchísimo antes. Había una vez una unión de repúblicas socialistas soviéticas, URSS. eran repúblicas muy distintas unas de otras, tan distintas como, por decir, Paraguay de Tanzania. Pero a diferencia del binomio Paraguay-Tanzania, estas repúblicas estaban unidas por un amor incondicional a los Juegos Olímpicos. Tal era su empeño en opacar al resto de los países, como Paraguay o Tanzania, que unieron sus fuerzas para apoderarse de la mayor cantidad de medallas. Pero un muro se cayó y ya no fue posible seguir con este proyecto deportivo. Fue lindo mientras duró, aunque el precio que tuvieron que pagar algunas de estas repúblicas fue el absoluto anonimato, ya que los niños del tercer mundo ya no tuvieron que estudiar las capitales de esas repúblicas, pues bastaba con memorizar la capital de la mega república URSS, que vestía uniforme rojo y formaba con Rinat Dasayev bajo los tres palos. Y bien se sabe que los niños de hoy son los adultos del mañana, de lo que se puede deducir que los niños de ayer son los adultos de hoy, de lo que se puede deducir que los adultos de hoy jamás se preocuparon por saber dónde carajo quedaba Tuba, que era una de esas republiquitas de la URSS. Y hoy, cuando la hemos redescubierto, decimos, caramba, la globalización aún no les afecta tanto porque mira, siguen usando cassette y Betamax. Aunque no es tan cierto. Desde que Albert Cubesin grabó un disco con covers de clásicos del rock, Tuba ya pertenece al mundo globalizado. ¿Albert Cube qué? Cubesin. Chanfle. Escúchenlo, sepan de su canto gargantuesco, ubiquen a Tuba en el mapa con la ayuda de Wikipedia y siéntanse más cultos que el resto de las personas que van en el metro, aunque mucho más importante que eso, siéntanse más cultos que ustedes mismos hace 15 minutos, supérense ustedes mismos cada momento, humillen incluso si es necesario a su propio yo del pasado con la versión mejorada del yo que construyen cada día. Escuchen a Yatka y viva la Unión de Repúblicas Paraguayo-Tanzánicas. y con Albert Cubesin y su banda Yatka nos retiramos, amables oyentes. Vendrán otras modas, otros ritmos, otras gafas de Place Vendôme, pero podrás encontrarlas todas aquí en La Moda al Día con Gino Swanich. En una próxima oportunidad, si Christian Dior quiere. La Moda al Día con Gino Swanich es la insoportable levedad del podcast.